Podemos poner a calentar el otro cautivo entonces, pero en dónde, es que me da miedo quemar la mesa. No hay forma de correr y de detenernos por acá. Pero grabado, pero grabado mientras. No, no, no hay que dañar la obra, cabrón. Yo mando listo. Pues ahí suave, un quieto de hoy. Lo que pasa es que para ese poder soldar se tiene que calentar la laminita de esta. No, no, nunca toca el... Claro que sí. Oye, pero este rojito no tiene que salir pastelado. Ah, no importa. Y eso ahí no empieza a... Ahí ya llega, pues. Hey, pido turno de soldadura. Si conectaste el otro, ya que se saca, conecté. Bueno, vení, Lucrecia. Terminando de soldar. Hay que notarlo de otro lado. ¿Dónde? Por dame puntitos. Póngalo en el pie. Entonces, ya lo he hecho. No, vas por el dentro, no, voltealo por detrás. Pero no puede saber. Está calentando, ¿verdad? Con este eso ya, y eso que es lo peor, lo vas a clepar para que te le ponga el puntico. Se ponlo acá, Lupe. Sí, corre el agua, cago, que se por allá. Vamos a para que se vea la no soy capaz de estrenar con él. Pues no me entran, no entran. No me cabe. No se las compras las cositas aquí. Sí, cuando están. Bueno, cuando yo sí fue que lo. O pillaste primero si entra al comp. Porque luego lo otro lado. Usaste en el comp. Un corto. Yo también, pero si tú me dices que no. Es que se que la no, pero ya. ¿Ya? ¿Ya? No, ya que además un poquito está mal. Es que lo mejor era dejarle los cauchitos para que no todavía no lo conecté. ¿Será que le me hizo repetir? A calentarlo, soltarlo y dejarle los cables. Ah, sí, ya quedó bien. Este quedó bueno. A ver, cerremos. ¿Tienes ahí mi disco algo para echarle a los Ricky? Es el plástico. Está la cámara digital. Lo metemos a un combo. Y aquí ya no siempre se le pela igual. Ah, ya, y allí sí. Richardo. ¿Qué pasó? Pasemos la copa que se lleva el video. ¿Qué? Déjeme hacer cositas. Vamos en esa mesa. Listo, entonces ahora. Bueno, pues esperemos a que llegue la gente a donde está. Un momento, amigo, esperamos. Pero eso es ahora. No, es que mira el tamaño de las patitas. ¿Cuánto es? Hay que soltar uno para cada uno donde está. Pero antes. ¿Dónde está el tubo termotráctil? No. Renuncio a la nanoedición. ¿Renunciaste? Cada uno 3 días. Porque como calen y como lo normal. ¿Qué? Para que de los 4 días no. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Calen y como lo tiene 3. Sí, sí. Eso es porque no tienen 3. No debo volver a correr, yo tengo más ruido. No, no. Yo después los que hay de verdad con el decreto 3. Y había que juntar todos, claro, porque era uno. Mucho más de los alumnos. Quieren ver el imperador. Estábamos quemando ahí. Yo creo que quemamos la mesa. Sí, dale, de una. Si hay que yo quemar la mesa, ¿verdad? ¿Dónde está esa molina? Y lo levanta eso con ese. Sí, es un counting sin. Cautín sin la línea. Sí, pues claro, pues está bien. Cautina la rueda. Todo. Así. No, pues no. Ponerle un peso aquí, ¿vale? Pues no vaya, no te la sale a uno. No saben cómo. Entonces aquí se tiene una hora de arte, pues con colocar esto todo aquí. Por eso necesitas mucho pelador, pilas, no los peles mucho. Solo la puntita y sí, sí. Para poner el. Pues pelaste mucho por eso. Pelaste mucho y tienes que dejar el cable rojo para que te peleen. No, hasta hace. Hay que abrirlos un poquito. No, que sudadera tan. Yo creo. Yo creo que conectaría la tierra al que está conectado a los lados. A ver, tú, Electret, muéstrame. Es de los grandes. También es chido. ¿Cuál es la tierra de esos dos huevos? Yo creo que es que va al metal de afuera, sí. Está pegado para afuera. O sea, esa, sí, el que toca afuera. Apagada. Claro, debe ser eso. Ojo, claro, todavía no. ¿Por qué? Porque, vení. Todavía no. Primero separa esto. Después necesitas esto. Ah, bueno, listo. Lo voy metiendo, ¿no? Eso. Sí, pero bueno, está muy grande. Yo creo que puede ser más chiquito. Sí. Ahí no más delgadito, ¿o qué? Si sí, está gigante. No, no, gigante no, o sea, por aquí. No te gusta lo white noise. Ah. Tampoco lo dicen tus campanitas. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Qué pasa? Y de ahí les ponemos el puntito. Hey, yo turno en soldadura. Pero hay dos cautines. Ah, ya. El cautín está caliente. Está caliente, ese también. Más o menos. Uno lo tiene el chillo. Uno de los puntos. Este. Está bien caliente. ¿Cómo es este? ¿Qué veía? Pero que uno, pues un micro necesita, Lo compro, si no lo hago, yo se lo armo en la casa. Así que, ¿qué pasó con la membrana? ¿Cuál membrana es delicada? Ya, ¿qué encuentro? No, que lo hago. No, es que no me cabe. ¿Tiene que pasar el lavado? Listo. Es que tiene que estar antes. Está buenísimo. Para lavar a la tierra, desde atrás. Pero es que son como más cortos. Este cabo. ¿Por qué este cabo tiene tan corto? Así es. No lo veo. ¿Es algo más básico de verdad? Sí. ¿Seguro? ¿Dónde es el espacio? Porque si no. Ah, el pelo no está muy largo, lo cortamos con una pinza un poquito. Sí, pero no tiene suerte. Yo le para que mire aquí. Sí, ya está. Es un cierre. ¿Qué crees que alcanza? Sí, ¿y aquí qué? ¿Y aquí entonces va a terminar a uno? Sí, ya se va a estar. No, esto es fácil también. Son más especial también. Trabajar con esto me siente ese cable por así. Sí, sí, sí. Los dos cables. ¿No tendrá la polaridad? No, no tengo polaridad. Es que aquí ya es y listo. Hay que soldarlos. Ya. Son ah, si se pegan ahí. No, esas putas son ahí. Esas soldadas están brutal. Que son muy buenas. La soldada para artista. No, eso se peina así para arriba. ¿No? Ya. Se peina para arriba. Con un puntito de lo peinado. Y ahí sí ya se pega. Sí, está ahí. Es una polaridad y simplemente es tocar. Yo creo, porque es que los que yo hice eran con estos cuatro. Yo creo que el que toca. A ver, el que toca primero gana. Ah, qué nota. El que toca los bordes, yo soldaría la tierra y lo vamos ese y después armamos nosotros a ver si funciona. Ah, es que es el grupo. Ah, pega. Una camarita. Ah, sí, se va. Sí, está probado. A ver, ya lo probamos. Sí, el computador, la otra lo dijimos, pero no lo comprobamos. El computador, este ya no es el Macintosh, no vota suficiente para mover. Una escogita aquí. Una cámara, sí. Bueno, pero pensé que se ha puesto más alta por ahí. Ya le pegué uno, va a pegar el otro. ¿Cómo lo están? No, pues lo enrosqué ahí con una cureboche. Sí, hay que probarlo con la cámara. Y si no, ¿cómo se hace? Yo soltaría el primero. Exacto. Camilo se está soltando con. Ah, está muy difícil. Ya el tica quedó peor. Sí, quedó contento. Porque pero también es que te calienta mucho eso. ¿Tú lo vas a soltar? No, pero es que esto aquí es más rebelde. ¿Te importa eso? Sí. Bueno, ahora hay que enroscar el otro. Yo pondría la tierra en el que está conectado afuera. La tierra es el que es la malla de fuera. Sí, creo que sería eso. Tierra es la que va al borde, ¿cierto? Ah, sí, es lo que yo digo. Claro. Sí, la tierra es la que toca el segundo. El otro va a la membrana. ¿Listo? No, pero simplemente calienta un poquito la punta y después los pelos para arriba. Ahora mismo usted le queda bien soldado. Vale, bien, que me va a dar. Yo creo que el que está tocando el borde Pues claro, yo también pensaría, pues, pero sí. Son solo suposiciones. ¿Cuál? ¿Cuál es cuál? Solamente. La tierra no al lado de los. Las uñas que están todas. Sí. La que está conectada al borde. ¿Quién debe estar un cautín? Ese está como que el pelo. ¿La ves? Ok, está caído. Sí, está caído. Las señas azules. Las señas azules son conexiones al borde del cuerpo. Sí, entonces ahí va la tierra. Yo creo que ahí va la tierra, pero espera que conectemos uno entero y lo probamos. Se llama el video. ¿De qué hay material? No, no, no. Perfecto. Esto viene organizadito con pincita, lo voy a vender en la universidad por 85,000 pesos por ahí. Sí. Es un buen negocio. Okay. Ya este bizcocho como no estoy bien soldado. No, no, no. Esto es lo que entonces. Sí, todo está soldado. Sí. Está todo casi te seco también. Sí. Perfecto, perfecto. Lo otro. Entonces queda mucha ganas de calentar ese tubo de contracto, pero primero hay que probar toda la cosa. Yo a Ricardo. Yo te tengo, yo te tengo. No. ¿Tú crees? Eso no es un buen negocio. ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí, mira. Que se derrita esa cosita. Listo, los dos. Mira qué bien, mira. Los hay. ¿Le van a partir aquí? Ahorita. ¿Cómo? Pero por ahí hay unas pinzas que te den eso y te le dan perfecto, güey. Es un perro. Sí. Ah, pero Camilo me lo tienes contra. Camilo, muéstrame aquí, porfa. Camilo lo apoyo. Siga fumando. Ven y muéstramelo como queda. Ah, no. Ey, ¿en dónde lo pacto? Ricky, se le cayó la membrana, hermano. Ah, corticos, por ahí así, pues. Mira las patitas. Yo no lo puedo sacar. ¿Quieres acá? Por ahí. Mira, se le cayó ahí. No, eso es un protector de la mesa. No, no, no, es aquí, no, es aquí. Como te digo, me tiene la cámara. No me viene a hacer todavía, pero quería mostrarle las andaduras de huevos. Por eso me tengo esa carta, como debe mostrarle las andaduras. Ya que lo hace calor, ya que te. No, todavía no le hagas calor. Esperate, yo me conecta al otro y les probamos, huevos. Que si eso se hace caca, que mira, se viene a conexión, se está tocando. Ah, sí, con él. Ah, es el protector. No pasa nada, no pasa nada. Eso nos acabó de ir a ¿qué tan largo meto es? Pues estas cositas. ¿Cómo así? Sí, mira, esto se va a cerrar y no va a alcanzar a cerrar esto en todo caso del todo. No tiene ahí como así, ¿o qué? O sea que se quedó muy larga. Pero si no la cortas. No, eso no pasa nada. Mira, eso se va a cortar contra ella. Yo sé que es, no sé. Pero no coge, no alcanza a cogerse lo suficiente como para encogerse encima del cable. O sea que le va a quedar poca juguetito, pues. No se coge todo. Eso se coge hasta un punto. Estamos oyendo. Es diferente. La cable sí no estará. Aquí es mismo. Pero si tiene la malla, saca. Iba a poner un cigarrillo. A mí me dio un malo. No, pero hagamos una base con las armas y puede ser, pero ¿sabes qué? Yo no creo que sea buena idea no tener los horizontales, porque si los puedas peinar un poquito con el estaño. ¿Qué hiciste? No, es que no le cae el estaño, no le cae el estaño de la vida. Es que lo que mira, vas a hacer si lo pones en los pilas que no se calienten demasiado. ¿Cómo es la cosa? ¿Hacia qué lado? Hacia las rayitas. Lleve el desfase como de 15 segundos. La tierra. Es este. La cámara. Es, acá. Es. Y el otro que va al solo al centro. ¿Seguro? No, no, no. Hay que hacer la prueba. Ah, bueno. Si todo lo que se está tomando ahí. Ah, yo le pongo un puntito ahí. Sí, pero no. ¿Y quién me regala un milisegundo ahí? Venga, pues. Turno. ¿Qué vas a regalar de cocina un solo segundo y ya? Bueno, cuestas un minuto, pues yo le hago una cositita. Pero estás ahí pegando. Pero ahí estás en la tierra. Sí, eso es la tierra, eso es de allá, ¿vale? No, es de acá. El No tienes como núcleo, ¿vale? Es que eso es uno que pega mucho más rápido, no lo creo. Ya. Peinando un poquito más, hay que peinarlo. Vení, peinando. Peinando. ¿Lo probamos? ¿Quieres que hagamos unas tiritas chiquitas de cinta para aislar? Sí. Se quedó tremendo, Rick. Aquí está. Es con que tiene mucho como chimba con las pinzas, vea por debajo. Pero no sé si este aguante todo el tiempo. Ahí está el cautín. Sí, espera que. Es el parche. Qué pena ir con la cámara. Mira, lo pones, lo volvés así, súper fácil. Ya, lo chico, o sea, le pones el calentador y que de uno, te va a dar la pija súper fácil, que no le estaba ni tomado. Enrique, ¿cómo es que hacen ese man cabros para que esos no se toquen ahí y haga un corto con ese pelado de la malla? Yo lo que haría sería lo que está haciendo Lupe ahora, pelando un poquitico, un cambio de nada, si te cae ahí y darle una vueltica de aislada. No, se me está mal. Lo mejor es llegar y comer y por eso lo ¿con qué? Pero con la cintica aislante camina. ¿Sabes? Con los dos. Mira, me está de pulir. Está enroscado además. Es para ponerlo entre uno y uno. Oye, el que le toca a pues. Sí, lo apretan así. A los dos lados. Con uno es suficiente, ¿cierto? Ya le puedo meter candela a esto. Sí. No. Por favor, candela, conectarlo a ver si. Dale. Conectalo. Dale, a ver la cámara que seguro funciona. Pues cambiando, dale el otro. Primero eso. Sí. Ya le das la vuelta a todo y ya queda todo. Es solo para proyección. No, es solo para salida. De video, sí, tiene. Vení. Vení, aquí atrás no tiene peón. No, ahorita estaban buscando también. No tiene audífonos tampoco, por eso no pueden monitorizar lo que estás oyendo. No tiene. ¿Soy de quién? ¿De quién es esa cámara? De Kalashnikov Test. Hola. ¿Quién las va? Pero él está ahí en ese momento. Decirle pues que desalcemos. ¿Pero tienen los dos ya? No. Sí, yo creo que sí. Pero es que estos... estos payasos, estos computadores no funcionan. A ver, tú mira, a ver el monitor de... No, si esto es ya sea... Sí, ok. Y con nada... Sí, lo que puede ser. Eso debería ser un feedback como eso es. Ah, pero eso solo no. ¿Por qué no? Porque si no, pues. Están así. Los palacios. Ahí está, mira. Claro, ahí está. No, está bien. Sí, salimos con otro año. No, ya debería ser. De hecho debería ser un cuarto. Por la entrada de los clientes. Claro que la consola no se necesita un electro. Que yo creo que eso le mandan una corrientecita. ¿De que eso le mandan una corriente? No, eso es lo que ya se tiene una vía. Si tiene un canal de después de una cuenta electro. No, eso yo creo que es de computación robótica. No quedó bien. No, porque se da, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque ni un micrófono. Porque ni este headset ni esas cosas. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la que cuál es la ¿cómo lo conectamos? No hay forma de conectarlo a eso. David, lo que pasa es que no sabemos cómo estamos usando nosotros. Cerramos. David, ¿viste? No hay forma de conectarlo a eso. No hay forma de conectarlo a eso. Necesitaríamos un jack, de mini jack a jack de mini. No tenemos. No tenemos. Yo creo que no lo compramos. Ah, no, sí lo compramos. Siento que sí lo compramos. No, eso no fue. Yo creía que tamaño. Casi nada. Sí. Iba a correr así y se desmayó todo. No existe manera para matar. No, no sabía que había. Que está, yo pensé que estamos la misma. No, yo no sé el error, es que yo no le puedo testear, pero no sé si es ni al Samixer. Y al rollo es. ¿Mente? Está bueno. Sí, los dos están buenos. Claro, como que no hay cáncer. Y luego. Es mejor por eso cortado, ¿no? Sí, yo creo. Es puro termo. Sí. Termo que se viene con. O sea, pues. Ellos les saben que no dejan. ¿Cómo lo estás testeando, Clepper, al Samixer y ya? Y supongo que suena. El problema es que. Yo lo puse, le subí todo el volumen y no suena nada. Pero es que en el computador tiene que escoger micrófono 1, micrófono 2. Ya, micrófono, también hice eso. Pero eso no lo quiero poner porque de pronto está mal. ¿Mal soldado? No, está bien soldado. Está bien soldado, estoy seguro. Entonces, ¿qué es lo que te dudas? ¿Pero probaron los dos con soldados o uno solo? Pero no son los dos. Yo creo que es la entrada del computador que no lo coge estéreo. Mi pregunta es, ¿podemos testear uno solo? No, este es... ¿Sí o qué? Voy a ir con él. Espérate, ¿vos cuál usaste? O de curiosidad, weón. Decime el único que había ahí. No, es que hay dos, marica, y hay uno que es más grande que este, cabe en las micros. Este es igual. ¿Ah? Pues aparentemente este es igual. Dice Gapex, o dice... ¿Qué Apex? ¿Qué Apex? Sí. Sí. Ah, sí, eso está bien. Este es cambio, qué bonita. Y este no, hay que quitarlo. ¿Y lo paso de lado a lado? ¿Se puede pasar? Sí. Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a soltar lo que vamos a quitar? ¿Vas a faltar eso para mí? Pues ya, lo vas con más cuidado. Cuidado, yo con esos dos que lo peguen. Ah, yo aquí ya voy a usarlo. No, ya pa' qué. No, yo todo el rato yo voy a decir. Ya, soltamos ese. A ver. Y le ganó el duque. Que si tenemos comida, tenemos comida por lo menos. Cuidado ahí. Vamos a ir a comer los premios. Marica. Nadie quiere saber. Sí, sí. Pequeño. Sí, es, weón. Es que tampoco sirve. El micrófono sale de forma. Nadie quiere saber. Es que lo come el que vegetariano, bueno, sitio vegetariano, si hay uno, weón. Subiendo ya, ¿qué pasa? Hay que ir aquí al frente, como una ensalada. No, es como un sitio de. Ah, yo no sé. Está grabado ahorita de Aristóteles. Ah, vení, vos tenés un truco muy bacano, ¿sí o qué? Para enrollarlo, de pegarlo ahí. ¿Te enrollas con la mano o qué? Sí. Pero es que vos estás ahí muy demasiado complicado. No, no, pero es bicho más fácil. Tengo que hacerlo bien. Sí. Ah, bueno, no, pues dale, ve. Ahorita lo tengo, son 6 puntos. Alice, pues. Ah, bueno, pues dale, dale. Ahí está, pues. Si tiene un lápiz, yo no voy a hacer eso. Voy a pasar la mano. Por ahí, ¿o qué? Que el frente de ahí los dos. Ahí está. hecho ya apunte. ¿Qué pedimos comida? Le metemos. El alto coche. No, ¿cómo reforzar por otro lado? Pues al menos así que yo voy a testear desde mi computador. Aplicación de 5 máximo. como yo, como tú me enseñabas, cuando yo sabía, Yeah. Sí, era con el man. Pero no te ayudó la cita. Que te da lo menos para llegar acá y así. No, sí, porque eso se me pero pasa hasta donde pasa un caso. Pues pero que la otra fase está acá. Ya es que a veces lo ah, sí, sí, sí, está bien. Gracias. Ya. Solamente Santa Isla. No lleva mucho tiempo viendo partido. Esto de la vez que, pues cuando ya mucho tiempo viendo partido, tiene que la cabeza es simple. Yo estaba la señora aquí rato para recorrer. No, pero es la casita. Yo lo probé antes, sí. Este de soldado lo probé. Con el combo de Clepe. Con el combo de Clepe. Ya la Clepe no. De pronto está ahí también, ¿no? Sí. Dani. Ya no sé esa parte, sé que se va a ir, ¿cómo me conocen sus pormenores? Pero... Ah, pero eso ya está desconectado. De una vez, pues te estoy esperando. ¿Será que este no es mic sino línea? Este mic se necesita un mic. Igual no tenía la muerte. ¿Por qué no? Que me desmayo. No, de hecho, que pueda llegar ahora. Alejos, si no puede ser así, ¿no? Nalgas. Pensaron. Van a examinar. Hay que ir a la casilla, sí, comprar las pinzitas para pasarle los dos. O lo puedes agarrar donde quieras. Claro, claro, lo menos las pinzitas. Claro. Lo mejor es montarse los en las gafas mirando para afuera. Entonces cogen claro, y la cara de uno, exacto, la cara de uno es la pantalla para que si pasa un carro, por ejemplo, él corta el espectro sin palio perfecto. ¿Me entiendes? O sea, la imagen es exactamente igual a la de ese. No, ese micrófono, man. Como Carlos que yo, si da plato bien, ese igual que el, igual es que yo el diámetro sí, sí, tenía que llega hasta un plato. Oye, tenían unos más chiquitos ahí en la cascada, ¿puedes pisar? Unos más flacos. Ah, yo tenía, pero no. No, no, unos no, no, no, no, no, más, más flaquitos. Muy maravillosos. Ah, los cafés. Sí. Pero cuando vayan. No, no, no. Seguro se quedan apretados. Tiene un corto, bro, mira. Ese pitico es puro corto. Esos funcionan acá, los vayan. Lo va con el de Klepp. Pero no están los 500 por ahí. Estos funcionan, o sea, el de Klepper seguro cogió una línea, una señal. Sí, claro. Pendejo no, no fue capaz, lo que yo le ganó a todos. Creíste fue la más juiciosa. Ay, venga, revisemos el suyo, men. Venga, revisemos. Sí, claro. Sí. Porque lo había guardado mal. Eso no lo abre usted nunca en su casa. Y lo vio. Me lo vio, ya los. Yo les dije que no se erran esa marica. A ver, vengamos a mirar primero esta. Yo creo que esa ya va. Claro, sí, ah, claro. Ya, ah, eso me va. No, pero no le están tocando. Se le desplica. Yo no traje el. Creo que se quemó el electret. Fue por a la entrada. ¿Será que los ponchamos mal al? Ahí sí. Y el otro. No hay un mal contactico aquí abajo, Alejo, ¿sabes? No, no será que quedaron allí en el chat. Al revés. Oye, Alejo. Porque aquí está salidito. Ah, no, no, no importa, no importa. Esos micrófonos no cogen, no cogen estéreo. Ah, no cogen estéreo. No, ninguno. Porque es que todos los micrófonos que yo uso normalmente son micrófonos. O sea, todos los de la base, los de las plantadas esas, los de las internet son micrófonos mono. Ah, es por eso entonces. Pero si coge uno es porque está bien. Si coge uno. Sí. Y hay unos audifonitos de pronto por ahí, ¿o no? Sí. Porque no los testamos con la cámara. La cámara no está. No, es que esa era la prueba que vamos a hacer. Porque la cámara sí cogía estéreo perfecto, lo escribió bien. Bueno, entonces está bueno. Sino que ya sé qué fue lo que pasó. No, no sé, weón. Pero ¿por qué coge por fuera y no adentro, weón? Pues no, coges con el de afuera. Yo creo que los trocaste, ¿o qué? O algo trocado, porque coges en el de afuera, pero no cuando entra del todo. O sea que coges como el right y no el left, pero también puede ser algo de este man. No sé. Sí, ¿por qué? Porque cada día el que coge primero es un left, ¿sí o qué? No, si no sé, me lo uso así, se redujo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿quién estaba sacando la música? Sí, yo sé lo que estaba sacando la música. Ah, el que estaba sacando la computadora, Leo. Ese tiene ahí la consola. Pero por el canal de todos los países. Exacto. ¿Sabes? cabecilla de la semana. Ahí estaba, ahí estaba. No, eso es un ruido de ellos. Sí, es la cosa, pero yo no sé. Por ejemplo, en mi casa no le daba de una nada. ¿Cómo llamaste? Este ya pero que es de Open. Ah, no, este es Open. Pues un Open Box. Yo te llamo un bacán, un comercio. Pues yo trato de aprender de todo. Manfred. No, mal, es un poco más fácil. Usted le da. Le da al beat. Después de que se escribe la cámara de video, ya no existe la cámara. Estamos que todo es como la cámara. De cabeza es que es la cámara de disco. Ya después usted le da control H y le dice que chaval, que lo ha visto. Le pone el PC. Es así en el final. Es en el. Tiene otro control que le hace zoom, otro que le hace y que da muy buenos. Bueno, es que los de mierda. Inducido.